buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. El que dirige la consola se llama Luiger Loyo. Por acá, frente a los micrófonos de esta ventana, te saludamos, Enza García. Gracias por ese beso, Luiger, Randall Borges. Y por supuesto, todos los aplausos, los besos, los apapachos y bendiciones del mundo para todas y todos ustedes que se asoman a esta ventana que se abre de par en par, pues con varios artistas, varios cantores que se reunieron para dedicarle este tema, Luchar por ti, al comandante Chávez. Y lo decimos, sí podemos y venceremos. Debemos destacar, ayer el presidente Nicolás Maduro presentó su mensaje anual ante la Asamblea Nacional, ¿verdad? Y bueno, dio una panorámica de lo que se vivió el año pasado, ¿no? Todo lo que fue el plan La Salida 1, lo que tuvo que ver con las guarimbas, todo lo que afectó no solamente el normal desenvolvimiento de nuestra sociedad, sino también los costos económicos. Y fíjense ustedes que a pesar de esta situación en la que hubo grandes pérdidas materiales, pérdidas humanas, que también afectó inversión internacional, la caída al final del precio del barril de petróleo, Venezuela mantuvo en 2014 una inversión social de 60,7% a pesar del sabotaje económico y que venimos padeciendo desde el año 2012, porque hay que señalarlo de esta forma. Detalló el presidente Maduro que la meta es alcanzar una inversión en el área social de un 70% de los ingresos petroleros. Detalló que se ha logrado invertir 6 veces más en educación pública, 21 veces más en seguridad, 9 veces más en salud, 9 veces más en la participación, 6 veces más en vivienda, 8 veces más en cultura y 10 veces más en ciencia y tecnología. Y dijo que de acuerdo que durante los 15 años anteriores a la Revolución Bolivariana, que comprendió los periodos presidenciales de Jaime Lucinchi, Carlos Andrés Pérez II y Rafael Caldera II, la inversión social alcanzó 37%. Agregó que durante el periodo de la revolución, la inversión social alcanzó un promedio por encima del 60% para el vivir bien del pueblo. También los anuncios que esperaba todo el mundo, ¿verdad? Bueno, hay cosas que la gente no esperaba. Y algo que el pueblo no se esperaba es este aumento, este primer aumento del año. Hay que dejarlo claro, este primer aumento del año a partir del 1 de febrero del salario mínimo y de las pensiones. Otra de las cosas que también sorprendió que dijo el presidente Nicolás Maduro es que a los pensionados no solo les van a aumentar el 15% de la pensión, sino que se les va a dar un bono salud que va a ser depositado en sus cuentas para que compren sus medicinas. Lo que era un reclamo reivindicativo no solo de los, bueno, los voceros, diferentes analistas políticos de la revolución, sino también mucha gente de oposición también estaba sumado a esto, a que se diera esta reivindicación para los adultos mayores a través de la pensión. Y bueno, aquí está. Aquí está, ¿no? El presidente aquí demostró una vez más que se puede gobernar para todos y que hay que gobernar para todos. Claro, ¿no? Ahora, y lo que falta es que todos contribuyan, claro, al desarrollo del país. Pero ¿cómo le tumbaron la cosa a la oposición? Yo le comentaba a nuestros usuarias y usuarios la conversación de un par de agitadores en una camionetica, ¿no? A los que le puse como nombre Plácido Domingo y Pavarotti, porque proyectaban la voz muy bien. No, la voz les salía del estómago, o sea, eso era, y es que eso no era una conversación casual, es que era demasiado descarado. Y una de las cosas que decían estos señores, Plácido Domingo y Pavarotti, era que este gobierno maltrataba a los viejitos y los iba a poner a pagar el impuesto sobre la renta y que los iba a llenar de impuestos, que ya los decretos estaban listos para quitarles la pensión a las personas de la tercera edad a punta de impuestos. ¿Qué te parece? Mira, vale. Manipulación. No. Aquí estos agitadores, este par de agitadores en las camioneticas. También el presidente Nicolás Maduro anunció la incorporación de nuevos pensionados, pero una gran cantidad, no la tengo ahora en este momento, pero una cantidad grandísima de nuevos pensionados y jubilados. Y fíjense ustedes que el aumento del 15%, eleva el salario mínimo a 5.622,74 bolívares más el bono de salud. Fíjate que esto sorprendió tanto que esta mañana, Randall, cuando fue la administradora a pagar el condominio, la que cobra, la cajera, es opositora pero acérrima. Y llega un compañero de trabajo de ella, que por lo visto es chavista, y le dice, ¿estás contento, no? Y el tipo dice, sí, porque los escuálidos no se salieron con la suya, y que iban a devaluar, y que iban a hacer no sé qué. El tipo le dice, bueno, la verdad es que yo tengo que reconocer que estoy contenta, porque, bueno, este aumento del 15%, pues eso demuestra, aunque bueno, en realidad eso es obligación del gobierno, nos tiene que aumentar el sueldo. Entonces eso es para todo el mundo, entonces bueno, chévere, porque se le presionó al gobierno para que cumpla con su deber de pagar. Miren, no se trata pero, en estos casos, para esa gente que siempre opina de esta manera, ¿no? Es que eso es obligación del gobierno, es que eso es obligación del gobierno. A ellos hay que responderle. Claro que es obligación del gobierno, pero ¿quién lo está cumpliendo ahora? Antes era obligación de los gobiernos de antes, pero mira, no lo hacían. Ahora sí se hace. Estamos hablando, ¿no?, de una administradora privada, pero lo que llama la atención y es que me dice bajito, ¿no?, mirando para un lado, mirando para el otro y no viendo a nadie. No, me parece que es buenísimo que sea para todo el mundo, porque aquí no aumentan nada. Aquí aumentan y a nosotros no nos han aumentado nada. Ahí está. Pero de resto, el loco ese de Maduro, ese loco, ese desgraciado, y se volvió como loca a insultar al presidente Maduro, pero reconoció que estaba contenta, aunque esa miseria de 15%. Bueno, pero ya va, los aumentos que se habían dado anteriormente usualmente afectaban era el sueldo mínimo. Y a veces estos aumentos eran para el sector público, ahora es para tutti limundachi. Aumento del 15% para todos los puestos de la escala, o sea, para toda la escala de trabajadores, sector público y privado, y ya lo dijo el presidente Nicolás Maduro, este es un primer aumento. Aumento de las pensiones, también está el bono de salud. Otra de las cosas que se le cayó a la oposición, que la oposición estaba apostando a una nueva devaluación de la moneda. De hecho, se volvieron locos con los cupos electrónicos, los guisadores, todo el mundo ahí activando los bonos, comprando unas, ¿qué? ¿Cómo es, Luis? Yo no sé qué cosa, Card. Las Gincard. Que son estas asignaciones que te llegan a tu correo electrónico directamente para proceder a optar por el cupo de compras electrónicas. Y ahora están endeudados porque se fajaron a comprar y ahora tienen que pagar y prácticamente ocuparon todo su cupo comprando bichimichaje y basura. La cosa era aprovechar el cupo antes de que llegara esa devaluación a la que andaba apostando el sector opositor. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Cómo va a quedar el sistema cambiario? Pues bueno, en lo personal no veo mucha diferencia. Va a continuar el dólar preferencial a 6.30, ¿verdad? El SICAD se va a unificar y va a ser sometido o establecido de acuerdo a las subastas. Y esto es lo que decía el presidente, refería ayer. Esto, por supuesto, va a ser explicado con más detalle por el tren económico en los próximos días. Y también ¿no? dijo el presidente Nicolás Maduro que estas medidas son transitorias. Exacto. Y además, esto prevé, como decía el presidente Maduro, sacar lo mejor del SICAD 1 y del SICAD 2 para establecer esta banda. Por supuesto, esto va a ser ampliado por el tren económico en los próximos días, anunciado en detalle para saber cómo va a ser este funcionamiento en lo concreto. Pero fíjate algo de lo que veníamos hablando, ¿no? Va a seguir el dólar preferencial a 6.30, el SICAD unificado, es decir, que va a ser sometido de acuerdo a las subastas y, bueno, ley de oferta y demanda. Es muy probable que el dólar SICAD no va a estar en 52 bolívares como estaba el SICAD 2, pero tampoco va a estar en 10. Nos imaginamos que se ubicará en una especie de banda media, entonces allí pues los profetas del desastre pues sacarán los pompones y dirán, ¡nos devaluaron! ¡Nuestro sueldo no vale nada! Porque ese es el discurso al que ya nos tienen acostumbrados. Y el sistema de bolsa, es decir, que va a haber una tercera banda. Porque es que, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué se disparó de esta forma el dólar paralelo? Porque el precio del dólar paralelo, aquí operaban las casas de bolsa. Y de acuerdo con las cotizaciones de las casas de bolsa y las casas de cambio que están dentro del sistema financiero internacional, estamos hablando de las cotizaciones internacionales, no especulativas, porque hay que tener claro que el dólar a 6.30 es subsidiado por el Estado, ese no es el precio real. Eso hay que tenerlo clarito. Bueno, de acuerdo a cómo se cotizaba el dólar en los mercados internacionales, en estas casas de bolsa, que son casas de bolsa transnacionales, no es una vulgar casa de cambio en Cúcuta, estamos hablando de grandes operadoras de bolsa, era que se establecía o de ahí se basaba el dólar paralelo. hace unos 2-3 años, el ministro de finanzas o el encargado de finanzas, planificación, la gente que estaba allí, sacaron del juego a las casas de bolsa, quedando entonces establecido el precio del dólar paralelo. Lo empezó a establecer la página web Dollar Today, basándose en los guisos de las casas de cambio de la frontera colombiana, que tampoco se basan en el cambio oficial que hay en Colombia, sino que tenían ahí una especie de chanchullo extraño. Entonces, un dólar paralelo, un precio especulativo, 150 bolívares por dólar, 200 bolívares por dólar, tasa en la que se basan los comerciantes y empresarios especuladores para fijar los precios de los productos que consumimos los venezolanos. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque ya empiezan a producirse reacciones y a través de diferentes medios, tanto voceros que respaldan la revolución como detractores del proceso revolucionario, empiezan a pronunciarse. Y a mí me llama mucho la atención el discurso que tuvo hoy, en parte, Henry Ramos Ayub, quien funge como secretario general del Partido Acción Democrática, ¿no? Y que ahora forma parte de esta componenda que llaman la fusión del huevo frito. Ahora los Adecos y Primero Justicia andan ligaditos allí. Pero hay algo que me llama la atención de lo que dijo en un canal privado esta mañana Henry Ramos Ayub. Él dijo lo siguiente: vamos a ver si con estos anuncios de recomposición del SICAD fluyen los dólares y baja la paridad que está en el mercado paralelo. Es decir, él tiene expectativas sobre esto. Claro, ¿no? Porque es que eso tiene que ver, insisto, con todo el sabotaje que ha venido realizando el los narcos para los que trabaja Alberto Federico Ravel, las casas de Dollar Today, las casas de cambio colombiana, de Cúcuta, por ni siquiera las colombianas, las casas de cambio de la frontera. O sea, al pasarlo al sistema internacional de bolsas, al cotizarse de acuerdo a las leyes del mercado en las bolsas internacionales, el precio del dólar adquiere un valor más acorde con la realidad internacional. De hecho, ya hay una flexibilización para la adquisición de las divisas porque las puedes adquirir, ya sea el preferencial a 6.30 o a través del SICAD unificado con las subastas, o ya la gente puede dirigirse directamente a las operadoras de bolsa a comprar o vender sus divisas. Fíjate, entonces se abriría la oferta de dólares también. Y fíjate lo que en este aspecto, sobre todo en el mercado especulativo, aporta. Y qué bueno que lo diga alguien de oposición, porque ya es hora de que ellos también, se deslinden, como decía el presidente Maduro, de toda esta campaña conspirativa. Aunque ellos siguen metidos en su dinámica de querer salir del gobierno, pero ellos tienen que admitir que hay una realidad donde empresarios, donde oligarcas, donde gente vinculada con los intereses económicos más altos de Venezuela y desde fuera de nuestras fronteras, afectan y están afectando la economía venezolana. Reconoce Henry Ramos Ayub lo siguiente: hay algunos irresponsables que para que el gobierno colapse se frotan las manos. Esto en clara alusión a empresarios, cámaras de empresarios que están apostando a este fracaso. Y fíjate, quedan en evidencia, ¿no? Porque lo que hoy también ha declarado la gente de Fedecámara, oye, no tiene nombre. Pero es que ellos ellos están apostando a la salida, ellos son los que están detrás de todo esto. Los que están financiando en buena parte este mecanismo de la salida. Y hoy Fedecámara vuelve a anunciar que ellos siguen esperando medidas efectivas en materia económica. Y es que acaso, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Quieren que le entreguen el país como se lo entregaban los gobiernos de antes? Lo que quieren es que, porque una de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro, porque es muy complicado, hay que estar claros, es muy complicado calcular el ingreso real del venezolano con estos tres tipos de cambio. Es muy difícil, porque hay productos subsidiados con un dólar prácticamente regalado a 6.30, del que se agarra mucho sinvergüenza, ¿verdad?, para guisar. Y hemos visto que este dólar preferencial ha alimentado los guisos y las corruptelas por parte de un sector de la sociedad, ya sea empresarial o incluso del mismo gobierno que les pone la cosa, o sea, del mismo Estado, no hablemos de gobierno. Sí. Funcionarios públicos que le ponen la cosa mansita, y un gentío se ha estado enriqueciendo a costillas de los subsidios del Estado, ¿verdad? Está, entonces, bueno, se dice, bueno, el SICAD, ¿no? Entonces uno calcula de acuerdo a SICAD 1, pero entonces resulta que las cosas te las clavan, las compraban con dólar a 6.30, pero te las clavaban a precio de dólar paralelo o a precio de SICAD 2. Entonces, a la hora de calcular el ingreso real del venezolano, no se sabía. Entonces, venían sectores de la oposición que decían, te calculaban el ingreso del venezolano en función al dólar paralelo o al SICAD 2. Entonces resulta que un médico, cirujano plástico, especialista, no sé qué, te terminaba ganando $200 mensuales, de acuerdo a los cálculos de ellos. Oye, pero si también nos basamos en 6.30 o en SICAD 1, que era 10, tampoco se correspondía con el ingreso real de los venezolanos porque nos estaban clavando las cosas a precio de dólar paralelo. Y el presidente Nicolás Maduro lo dijo bien claro. Primero, hay que fortalecer el sistema económico nacional, el sistema económico, el sistema productivo, y después estas tres bandas se eliminarán. Y quién sabe si a futuro, quién sabe, se termine levantando el control de cambio, pero ahora no le vamos a entregar el país a estos especuladores. Y hay algo bien importante que destacar de todo esto, y es la sinceridad con la que habló el presidente el día de ayer en esta materia de dólar. Porque, oye, a diferencia de en otros momentos y otras voces dentro del proceso revolucionario, por fin se sincera ante el país el asunto del dólar paralelo. Antes se decía, no, el dólar paralelo no existe, sí, eso no está por ningún lado. ¿Quién fue el que sacó esa gracia? Bueno, algún vocero. En todo caso. No me metas el dedo en la boca. Claro, entonces, oye, habló con total sinceridad y ataca el problema. Esta medida viene a atacar ese problema directamente porque no se podía estar con esta situación de, bueno, hacerse los locos. Ah, el dólar paralelo no existe, no vamos a operar, no vamos a funcionar para atacar la problemática. Se está atacando, para algunos tardíamente, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Ojalá que esto nos traiga mucha dicha. Mira, antes de irnos a la pausa hay que resaltar varias cosas más que dijo el presidente ayer. Por un lado, está... ya habíamos hablado del tema económico, del tema del aumento salarial. Se abrió el debate ayer por parte del presidente para lograr un precio justo de la gasolina en nuestro país. Ese es un debate que está abierto, sin prisa, pero sin pausa. Y también se han otorgado becas a estudiantes de educación media y universitaria para aumentar estas becas. Por otro lado, el presidente pasó un video bien revelador el día de ayer de gente de oposición dentro y fuera de nuestras fronteras. Eso lo vamos a hablar en la próxima media hora. Están relatando, bueno, estos planes para atacar ciertos, otra vez, ciertos mercales, bicentenarios, y a buscar otra vez la conflictividad, ¿no? Buscar la salida nuevamente. Y por otra parte, hoy arranca la ofensiva de revisión a distribuidores de productos en todo el país, específicamente y haciendo un acento especial en los de alimentos y productos de higiene. Fiscalización, revisión durísima. Anunció el presidente Maduro, puño de hierro contra estas personas que se salgan del carril. Y le respaldamos, presidente. Le respaldamos, el pueblo entero le respalda. Puño de hierro contra estos especuladores, contra los acaparadores y lo que nos están haciendo que los aumentos que está dando el gobierno se nos vayan de los bolsillos como agua. No, y ya era hora, o sea, ya era hora porque y varias veces se ha visto que el problema básico es el de las distribuidoras. Son pocas distribuidoras, sí. Están manos en capital privado y son ellas los que te tienen las cosas retenidas. Entonces se lo venden a contrabandistas que van hacia Colombia. Y por otro lado, pues tenemos el otro tipo de contrabando que es el bachaqueo. Que eso no, que quizás las grandes distribuidoras puede que lo alimenten, pero eso sea sobre todo en los supermercados, en las colas del supermercado, pues estimulado con este golpe a la autoestima y este fomento, ¿no? De lo que es el aliento de la viveza criolla. Hay real, es tiempo de robar, es tiempo de guisar. Sí, señor. Robemos para las vacas flacas, vamos a aprovechar ahora las vacas gordas, ¿no? Porque lo que uno puede ver, ¿no? Ya que esta situación nos tiene dando largas caminatas por toda la ciudad, buscando determinados productos que están desaparecidos. Muchos de nosotros podemos dar fe que en los supermercados, en las cadenas de supermercados no están acaparando. Producto que le lleva, producto que venden. Pero esos productos, ¿por qué no llega a la familia venezolana honesta, trabajadora? porque mientras nosotros estamos trabajando, nuestros muchachos están en la escuela, los jóvenes están en la universidad o están en sus respectivos empleos, tenemos unas colas integradas por un montón de bachaqueros que se están llevando toda la existencia. Y al final nos toca, o a gente les toca, otro nos toca buscar sustitutos o pasar trabajo o lavarnos el pelo cada 5 días. Uno ya más o menos se va manejando. Pero entonces a mucha gente le toca, sobre todo los que tienen niños pequeños que utilizan pañales, comprándole a estos sinvergüenzas que te cobran las cosas 5, 6, 7 veces más caro. Es más, otro recurso de los bachaqueros. Se los comentaba también esta conversación que escuché en el kiosco de revistas el domingo pasado. Le pagan a amas de casa para que hagan la cola una vez, les compren los productos, ellos entregan los productos y le dan una platica. Y esta señora que hacía esta práctica y lo decía abiertamente en una conversación tomando cafecito en el kiosco de periódico, pero ¿qué tiene de malo ganarse unos realitos haciendo la cola una sola vez? ¿Qué tiene de malo? Fíjense cómo se pervierten los valores. Señora, ¿qué ejemplo le está dando a sus hijos, a sus nietos? Cuidadito con esto, ¿no? Son las 10:26. Vamos a la pausa con Israel y Gustavo Colina, Macarena, Careils, La Muchachera, Sangueo para el regreso. Es sabio y paciente. Es el decir de los viejos que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Bolívar trae furia y coraje por dentro. Al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro. la voz, que siga el canto. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Las misiones han influido mucho en un proceso educativo, de formación, de integración. Cada una de las misiones han profundizado en nosotros valores. Chávez confió mucho en el pueblo. Él dejó un legado. Su legado fue su hijo, que Nicolás fue un hijo del comandante. Pues todos somos hijos de Chávez. Y yo estoy segura que Maduro va a seguir con esta revolución. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Si la música es tu pasión, hazte escuchar. Postúlate a las audiciones de la Agencia de Representación de Artistas, ARA, que se realizará en todo el territorio nacional. Consulta los requerimientos en www.iam.gov.be. Tienes hasta el 2 de febrero. Gobierno Bolivariano. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Papeles. Hay gente predispuesta con él no se puede. Hay gente que te dice pero y no que quiere. Hay gente que vacila, que te desespere. Gente que se muere en laberinto de gestiones. Está el que no te ayuda porque no son sus funciones. Gente que te aparta con palabras finas. Ya tú sabes, men, minotauros de oficina. Y es verdad que hay guerra, la cosa está en candela. Es verdad que hay un bloqueo que nos desespera. Es verdad que a veces no hay un peso en la cartera. Pero es que eso no es motivo para tanta maltratadera. Hay quien te mata la ilusión y no te deja caminar. Hay quien vendió hasta el corazón. Respeta, pa' que te respeten. Hay quien bloquea la razón. Hay quien disfraza la verdad buscando justificación. Respeta, pa' que te respeten. Hay que limpiar de marabú los corazones. Hay que tumbar los vicios y las corrupciones. No hay que pensar que el malo solamente es el de afuera. El diablo también se pone guayabera. Barre tu casa pa' que veas cómo mejora la situación de vida, porque aquí hasta ahora están los que se olvidan que no solo es trabajar. El hombre come, viste, pincha y tiene que cobrar. Está ese que especula con lo que se roba. El otro que calcula y solo vive de la trova. El que pasó la vida al servicio del dinero. El que pone al cubano detrás del extranjero. El jefe que se lleva en Mitsubishi pa' la playa. El que pa' mantener el cargo mejor se calla. El falso que se esconde detrás de una medalla, pero desaparece cuando el fuego estalla. También el que combina mostrado con mala cara. El que te da semillones de unidad pero se para. El que oye la trompeta y no saca el machete, loco. Respeta pa' que te respete. Ay, dame chance pa' vivir a mi manera. Respeta mi futuro y mi bandera. Yo tengo un sueño, una ilusión como cualquiera. Me quieres parar y te voy a cantar pa' que lo sepa usted. Respeta pa' que te respete. Respeta pa' que te respete. Respeta pa' que te respeten. Respeta, pa' que te respeten. Una vez dije que no, porque presentía que la gente se mataba por cobardía. Pero esta vez pido respeto para la isla mía. Hay quien dice viva con hipocresía. Hay quien tiene patria o muerte sin venceremos. Mucho bla, bla, bla, pero lleno de veneno. Hay quien dice más, pero pincha menos. Y llena la despensa con sudor ajeno. ¿De qué te vale vivir lleno de ilusiones? ¿De qué te vale un muro de las lamentaciones? Hay gente que critica y no aporta soluciones. Te digo y te repito. Yo no bateo si picheas jorobao. Si buscas en mis letras mensajes solapados. A mi doña censura me tiene sin cuidado. Y el día que no esté, que me quiten lo pensado. Lo más seguro es que se forme brete. Que el vecino grite, que haya quien me rete. Que en la acera enfrente me malinterpreten, loco. Respeta pa' que te respete. Ay, dame un chance pa' vivir a mi manera. Aceré. Quería reggaetón y yo vengo dando fuerte. Respeta, pa' que te respete. Yo canto pa' que cumple, también pa' que promete. Respeta, pa' que te respete. Y es que yo no estoy tirando con balas de juguete. Respeta, pa' que te respete. Suda la frente, pincha, está bueno de paquete. Respeta, pa' que te respete. Oye, si el traje no te queda, no me malinterprete. Respeta, pa' que te respete. ¡Qué hola! Ya tú sabes. El administrador y friega vaso, anda. Qué vacilón esta gente, ¿eh? Con la picardía también del cubano. Hoyo Colorado nos trae este tema, respeta, ¿no? Y sobre todo eso lo, es un tema que va orientado sobre todo al burócrata, al funcionario que pone trabas, al funcionario que no deja que las cosas funcionen, al funcionario corrupto, al funcionario que unos sí y otros no, ¿no? Entonces también le lanzan su píldora. Su pildorita, ¿no? Su pildorita, porque vamos a estar claros. Ahí hay más de uno que se mete en este bochinche y se deja mojar la mano. Y fíjate que esta es una de las situaciones que ha detectado también el presidente, sobre todo en casos específicos, como hemos visto, de estos empresarios que se sientan en las mesas de negociaciones y después agarran los dolaritos, importan cualquier bisutería, cualquier tontería y se quedan con el grueso de la plata. Y de paso, lo que importan te lo venden al precio que a ellos les da la regalada gana. Y eso se ha demostrado con los casos más recientes de Herrera C.A., que no lo quiso mencionar el presidente, pero aquí sí lo decimos. Herrera C.A. vinculado al partido de ultraderecha Voluntad Popular y también de otras cadenas de comercialización que se les ha descubierto toda esta triquiñuela, incluyendo los galpones estos con medicinas que se hallaron en Tejerías, Estado de Aragua, con una gran cantidad de insumos médicos acaparados, medicinas, comidas, productos de higiene personal, todo eso es lo que han tratado de buscar como medida para asfixiar al pueblo venezolano. Y ahí estamos, sí, haciendo que nos respeten. Bueno, abrimos la... Y les vamos a hablar sobre este videíto del general José de Jesús Gámez Bustamante, que por cierto, habla como el propio medellinero. ¿Oh, sí? Ahí se nota quién está detrás de esta gente, porque sabemos que estamos en horario todo usuario, pero es que este señor dijo que se acabe la maricada. Así lo dicen es en Medellín, así lo dicen es en Colombia. El venezolano dice mariquera. Sí, dice, no maricada. Sí, lo decimos de otra forma. Entonces, ¿no? Ahí vemos quiénes están detrás, quiénes están financiando y quiénes le dan apoyo logístico a estos saboteadores y desestabilizadores. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada. Buenos días. ¿Aló? Hola. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Rapidito. Mira, el discurso mejor imposible, digno del hijo de Chávez. Okay, le dio con todo. Para mí, dejó privado a la gente de la oposición. Frente a mi casa, un edificio que tiene 100 apartamentos y solamente escuché una cacerola por un minuto. Okay. Entonces, y también en este momento, qué orgullo que un indio y un chofer sean presidentes de su nación. Oye, sí. Okay. En este momento está la toma de posesión de Evo Morales. Y mira, qué orgullo, y eso produce envidia a mucha gente. Ya se está pronunciando. Okay. Estoy también invitando a la gente que se está, que amaneció quejándose por el aumento. Yo lo estoy invitando a que donen ese aumento. Claro. Que agarren. Hay muchas personas que están en los hospitales, muchas personas inclusive que están detenidos, familiares que quieren ir a visitar a su gente, a su familiar, y no tienen con qué pagar el pasaje. Entonces, por favor, que donen, no lo vayan a usar. Claro. Que se quejan y después salen corriendo a usarlo y a cobrarlo de paso. Okay. Y ahorita estaba viendo por Twitter que está llamando Primero Justicia a la gente, porque resulta ser que 4 juveniles de Primero de Justicia fueron detenidos en la cola porque ellos estaban acompañando a la gente del pueblo, ¿entiendes? En una cola. Entonces yo lo que me imagino es que ellos eran caleteros, ¿entiendes? Que están esperando a la gente. Sí. No, no, agitadores. No, no, no. Ellos iban a poner a hablar tonterías en las colas para arengar a la gente. Ay, ¿cómo vas a decir eso? Esos muchachos honestos lo que iban a hacer era ayudar a las señoras a cargar las bolsas, sí, seguramente. Ay, sí. Yo les digo, eso eran unos caleteros. Y de paso, si estuviéramos en la Cuarta República, a ellos le estuvieran aplicando la ley de vagos y maleantes. Así es, así bueno, es. Camarada. Gracias, un abrazo grande, excelente tu participación. Bueno, pero es que ayer lo vimos en el programa con el mazo dando, una denuncia de una señora de Tapipa, que la gente de la casa de la gobernación, no sé qué, de esa población del estado Miranda, agarró a las mujeres del pueblo, le dijo, no, los vamos a llevar a un mercado a cielo abierto, los subieron en un autobús, las soltaron en la casona con un montón de gente, un montón de mujeres con otro tipo de pinta, ya de Primero Justicia, identificada, fulana de tal, con carteles en la casona. ¡Queremos nuestros pañales! ¿Y dónde está la comida? ¿Dónde están los pañales? El autobús se fue y dejaron a estas pobres señoras botadas aquí en Caracas. ¿Qué olas tiene la mar? Y después puso Diosdado Cabello, porque estuvo la denuncia de esta señora que le escribió Diosdado contando lo que pasó, y pone Diosdado Cabello el video y el video del interrogatorio a una de las organizadoras de esto que pasó en la casona organizado por la gobernación de Miranda. Tenemos para que vean ustedes que nada de lo que ocurre en las colas es casualidad. Es casual. Ah, es casual. Tenemos otra llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Tengan el par de hermanitos, los hermanos que le dan duro con el todo, hasta con la chikungunya a todo el mundo. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo le va, ¿qué Pedro? ¿Qué tal, Pedro? Le va más bien que el Carrizo. Mal le va a esta gente que agarraron anoche, porque este se dignó de decir que fue el mejor de su clase allá en Panamá, en la Escuela de las Américas. Y resulta que él atentó contra el presidente Chávez. Estaba preso, lo soltaron porque que estaba enfermo. Ahora resulta que anoche cuando le cayeron, llegó y se hizo pipí. Ah, sí, pues eso, así son de valientes. Porque no, lo que hizo fue que se hizo pipí porque le cayeron de surprise. Muy valientes con capucha, muy valientes en el Twitter, muy valientes así. Muy valientes a la hora de ordenar que agarren a perdigonazos a personas de la tercera edad en las colas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero ahora resulta que el vampiro lácteo también tiene problemas. El vampiro lácteo. Sí, tú sabes que es el vampiro lácteo, el que gobierna allá en los Estados Unidos y nunca Miranda, el vampiro lácteo. Ajá. Entonces, imagínate tú que está metido en problemitas otra vez. Y yo digo, bueno, está bien. Pero fíjense, lo que la ignorancia mata. Señores, tenemos un equipo de inteligencia e investigaciones como el Scotland Yard. Mejor. Porque esto antes que el gallo cacarega y haga nido con el pico, ese gallo que mataron porque el gallo cacarega, están cayendo como nosotros. Entonces dice el otro que también cayó, de los que cayeron anoche, de los 4, uno le dio al funcionario, no, yo no fui, y le dio el tipo, mira, es maldad que pollito pille, gallina no tiene teta. así, así mismo. Ahí les dejo eso, manito. Gracias, hermano. Gracias por la llamada. Un abrazo, Pedro. Hay mucho Twitter el día de hoy. Muchísima participación. Contraloría Popular 1 nos cuelga una fotografía de este valiente coronel que ahora sí, ay, una baja tensión, una cuestión, pobrecito él, y anda organizando guarimbas por allí. Ya están detenidos, por cierto. Estas dos personas, se trata de Franklin Hernández, un cabecilla de la extrema derecha contratado para desorganizar y desestabilizar Mérida, Táchira, Trujillo y Caracas, y también este señor Gámez, ¿no? Gámez Bustamante, exmilitar, acusado de espionaje, conspiración y asociación para delinquir. Y además están ellos ya están detenidos y hay orden de captura para Iván Carratú Molina, quien fuera jefe de Casa Militar de Carlos Andrés Pérez. Para que vean, esto para las dudas de la gente que sigue diciendo que el gobierno no mete preso a la gente. No, que decían que Nicolás Maduro no dijo nada, nada más mostró unos videos que muestran el carácter político, el carácter desestabilizador de las colas y todo lo que es la guerra económica, pero no, Nicolás Maduro no dijo nada. Sí, no dijo nada. O sea, no hay peor ciego, señores, que el que no quiere ver. Yo no quiero decir con esto que es que hay que el gobierno ha actuado con total eficiencia en el problema de la guerra económica. No, le falta mano dura, señores. Mucha. El problema es complicado, sobre todo con lo que vivimos día a día con los bachaqueros. Ha dado duros golpes a las distribuidoras, duros golpes al contrabando de extracción, al contrabando hacia Colombia. Pero el día a día que vivimos las personas aquí en Venezuela con los bachaqueros y todo esto, mira, no lo ha podido controlar, no le ha puesto mano dura. Recordábamos durante la pausa cuando se quiso salir del carril el presidente del Banco Provincial y Chávez en medio de una cadena lo llamó y le dijo: o te ciñes a la Constitución, a las leyes, o te compro el banco. Sí, te decía. Y dejó al hombre, pero entre la espada y la pared. No, entonces no es que... ¿Te imaginas que así en una transmisión? Y que por cierto... No, no, es que por cierto, ¿sabes como quién? Como pasó, ¿no? Que el presidente llamó a este tipo del Banco Provincial en transmisión televisiva y al aire diga, te habla el presidente de la República. Nicolás Maduro. Mata, y te digan, pa, pa, pa, pa. Oye, eso sí tiene que sentarlo. No, y además lo dejan fíjate tú, ¿no? Lo que es hay revisar que estos materiales. Yo estuve viendo ese video ayer. ¿Sabes quién fue el que se encargó de reunirse? Después de que Chávez le armó ese rollo al presidente del Banco Provincial. Nicolás. Dijo el canciller Nicolás Maduro. Nicolás. No sé qué, te reúnes con él en lo que salgas aquí, no sé qué. Pero no vas a ir al banco. El que venga a la Cancillería. Es más, el tipo con toda su arrogancia. ¡Sácame al aire! No te puedo sacar al aire, vale, porque estamos en celular. Si quieres, te dejamos el canal 8 para que usted hable todo lo que tenga que hablar. Así se lo... El presidente Chávez no se dejaba amedrentar por nadie. Y es así. Y ponía mano dura, aunque tenía su mano blanca con esa amnistía, su mano blanda con esa amnistía. ¡Ay, Chávez! También cuando regresó con el crucifijo en la manita. ¡Ay, Chávez! Oye, pero en situaciones como esta, de guerra económica, que era lo que hacía Chávez, porque es verdad, se han decomisado cosas en los centros de acopio. Pero ¿qué era lo que hacía Chávez? Mercados a cielo abierto por todos lados. Vamos, o sea, vamos a ponernos en un llamamiento que le hago al Estado, sobre todo a los encargados del Poder Judicial y de la distribución de alimentos. Todo esto que se ha decomisado en Herrera y compañía todavía no se está viendo. Sí, bueno, ya en el Estado Lara, ayer hubo una noticia sobre esto. En el Estado Lara ya hay amplia comercialización de los productos incautados en el Estado Zulia, en estos galpones de Herrera CA, por lo menos en el Estado Lara. Ya ahí se está viendo ese queso a la tostada. Esperemos que esto siga en otras partes del territorio nacional. Seguimos con el Twitter. Acá nos dice Ítalo Graterol. Buenos días, amigos. ¿Será que la SUNDE esta vez sí le apretará las tuercas a los comerciantes? En diciembre nos desampararon. Y es así. La SUNDE desamparó al pueblo en diciembre. Y eso hay que reconocer. Y eso lo tienen que reconocer. Nos dice por acá 4F Chávez. ACME se identifica en Twitter. Dice, en referencia a este coronel que ahora es enfermito, dice, como todos ellos, al caer se enferman, cobarden, asuman su rollo. Javier Murúa nos dice, este no ha llegado a la cárcel y ya está enfermo, va a pedir casa por cárcel, segurito. Vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Lo más seguro. Contraloría Popular nos dice, compas, un presidente de institución, ¿qué hace? Vigilar el mejor cumplimiento de las normas para ejecutarlas. Y se pregunta, ¿qué hace Franco Manrique? Bueno, Franco Manrique es el que dirige los mercados municipales en el municipio bolivariano Libertador. Y hoy sale con unas declaraciones que leí por allí, que hay que sincerar el precio de la carne, de los productos derivados de la leche, etc. A veces uno no sabe para quién juega la gente, de verdad. Yo lo dejo allí, ¿no? A veces uno no sabe para quién juega la gente. Ya hay varias solicitudes para que se inspeccione todos los mercados municipales. Se han inspeccionado algunos, otros no se les toca ni con el pétalo una rosa. Y ahí hablamos del caso concreto del mercado de Catia, que ese mercado han hecho lo que les da la gana a los comerciantes y no le han caído, ¿vale? Y no le han caído. Siguen pasando algunas irregularidades en el mercado de Quinta Crespo y no le terminan de caer como debe caérsele. Ni hablar del mercado de Guaycaipuro. Ahí hacen, mira, lo que les da la gana, hermano. El mercado mayor de Coche. Han encontrado con las manos en la masa a muchos de los comerciantes. Y, caramba, medidas tibias. Hay que caerles duro porque ellos, además de ser mercados, son distribuidores, hermano. Son distribuidores de alimentos. Y a ellos es que hay que fiscalizar también, bien, como ordenó el presidente ayer. Porque no solo las cadenas de distribución privada, también a estos mercados municipales que asumen el papel de distribuidores, hay que caerles con todo el peso. Pues, aparentemente, pues no los hemos visto infraganti. Pero aparentemente esos están guisando rico, ¿vale? Digo yo. Decimos aquí. Mira, nos escribe Daniel Jimiro Ruiz Galindo al grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y dice lo siguiente. Ensa acabó de decir algo clave. Producto que llega, producto que se llevan. Lo cual es una gruesa parte del meollo actual. María Corina Machado anda con uno de sus melodramas. El gobierno quiere acusar al pueblo de la escasez, pues los tacha de bachaqueros y traficantes. De alguna forma pretendiendo banalizar esta cuestión tan delicada. Si hay escasez y ya se ha ido regularizando la distribución desde hace rato, ¿por qué entonces todavía se habla de anaqueles vacíos? Pues así como no negamos lo de los anaqueles, tampoco neguemos que el hábito de consumo está distorsionado. Sí. Antes la gente llevaba una cantidad de productos por quincena o mes. Ahora vemos como estas colas que se llevan una cantidad mayor todos los días. Dicen que no hay producción en Venezuela, que no hay dólares, que el pato, la guacharaca, los gansitos y los pingüinitos. Yo pregunto, ¿no les parece una locura todo esto que vemos? Que gente que se lleva todo con una voracidad propia de otras especies. ¿Y a qué se refieren con que tiene que haber producción en el país? ¿A que se produzca para esta locura de consumo que hay ahora? Es insano mentalmente. Y como ya hablamos de mentalidades, pues hay que hallar una solución para que el consumo del venezolano vuelva, sino a lo que era, a algo decente y lógico. Se comenzaría bien por generar confianza. Así es, hay que generar confianza y desmontar o desmentir al aparato de mentiras de la oposición que tanto daño está haciendo porque hay gente nuestra que repite esta tontería. Por algo hay que empezar y coloque la infografía que dice una explicación simple. Las empresas producen y el consumo por personas es un eje, por ejemplo, son 2 kilos de arroz, 1 kilo de café, 2 mayonesas, 3 kilos de carne, un ejemplo, cada 15 días. Continúa la misma producción de las empresas, pero el consumo por persona sube a 6 kilos de arroz, 6 kilos de café, 6 mayonesas, 6 kilos de harina, a razón de miles de personas todos los días. ¿Qué vas? ¿Eso qué produce, señores? Escasez. Claro, automáticamente, ¿eh? Automáticamente. Bueno, son cosas tremendas que siguen ocurriendo, se están tomando las medidas, algunos pensamos que se pueden tomar medidas mucho más contundentes, mucho más radicales, pero ahí vamos, y ahí vamos. Y el discurso del presidente ayer, de Nicolás Maduro ayer en la Asamblea Nacional, abrió muchos caminos hacia la esperanza, estamos convencidos de ello, muchos caminos hacia la esperanza, sobre todo para reafirmar el poder que tiene que tener el Ejecutivo para emprender esta lucha sin cuartel contra quienes nos están haciendo daño a todos, la mayoría del pueblo, que somos todos, tengamos el color político que tengamos, pero en las colas que nos están haciendo hacer, formar todos estos señores a diario, ahí hay personas de la tercera edad, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, hay niños a veces, adolescentes, hay rojos rojitos, hay amarillitos, hay blanquitos, hay de todos los colores políticos, de todos los estratos sociales. Y nos están perjudicando a todos. Lo que hay que darse cuenta es quién nos perjudica. quién nos perjudica, porque el gobierno ha dado las divisas necesarias para la importación de productos, y esto les consta, y consta en acta, y consta en los depósitos gigantescos que hemos encontrado de comidas y de productos de higiene personal y de medicinas. Consta allí, se han dado las divisas. ¿Quién nos somete a esto? ¿Quién nos pone a pelear pueblo contra pueblo y después campaneando un whisky y con un buen puro cubano celebra que el pueblo se esté peleando mientras ellos hacen su guerra contra el pueblo y contra el gobierno? Vamos a ir a la pausa y vamos con este tema de Víctor Jara, que se llama El Desabastecimiento, y él lo hizo inspirado en la realidad que estaba viviendo Chile cuando estaban en pleno golpe, ¿no? O sea, preparando las condiciones del golpe. Mira que este tema es del año 71. Contra Salvador Allende. Y dice, bueno, y Salvador Allende aguantó hasta el 73, sí. Que bueno, vino ya este golpe militar y este bombardeo al Palacio de la Moneda. Mira, vale, con un tema así, entiendo por qué los fascistas se ensañaron con él y lo mataron de la forma tan cruel como lo mataron. Escuchen este tema, está muy simpático y muy realista. Víctor Jara, El Desabastecimiento. Señores, voy a contarles lo del abastecimiento, que causa tanto tormento a gente tan refinada. Se quejan de que no hay nada, que no soportan las colas cuando quieren juntar rabia. Golpean las cacerolas. Aunque no soy erudito en el arte culinario, voy a darles una receta, señoras del barrio alto. Se toman tres miguelitos, se revuelven con linchaco y en salsa de karateka se lumpenea un buen rato. Falté el aliño, filarines y sofopas, 13 gramos de cascún para darle cuerpo a la sopa. Y como plato de fondo, osobuco a la garcena con papitas freitaditas y huevitos del Duny Edwards. Usted que inventó la dieta y come a la americana, que se come a la familia Barros Luco y Barros Carpa, como tiene neurastenia por cuestiones de comida, cuando recete otro paro, también pare la cocina. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 22 de enero de 1944, las tropas aliadas, después de haber rebasado la llamada Línea Gustavo, efectúan un fuerte desembarco en Anzio, al sur de Italia, con el fin de abrir camino hacia Roma y reducir la presión alemana en Monte Cassino. El asalto angloamericano se produjo 10 días después de que las tropas del general británico Alexander atacaran la Línea Gustavo. La maniobra resultó un éxito, si bien las fuerzas alemanas al mando de Kesselring sometían a los invasores a un duro castigo, manteniéndolos reducidos a un estrecho perímetro defensivo y haciéndoles perder dos cruceros y dos destructores. Finalmente, en mayo, las tropas británicas y polacas tomaron Monte Cassino, se unieron a la guarnición de Anzio y desbarataron la línea Hitler para despejar el camino hacia Roma. Mientras los aliados avanzaban arrolladoramente en Italia, en Rusia, el ejército soviético ponía fin al cerco de Leningrado. Las tropas rusas al mando de los mariscales Govorod y Merezhkov, avanzando desde el Golfo de Finlandia, obligaron a los nazis a retirarse. Concluyeron así los 900 días de la heroica resistencia de Leningrado, la primera ciudad rusa distinguida con el título de Ciudad Héroe. La suerte de Hitler y su milenio nazi estaba echada. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Me. Aquí está. De donde nació la música. Obviamente, donde nació el ser humano. Desde el África. Nos vienen interpretando lo que aquí en el Caribe sabemos hacer muy bien. La salsa. Pero esta la trae Loco Akanza. Es un cantautor nigeriano. Un proyecto llamado Africando, ¿no? Él es congolés, creo. Loco Akanza. Este Millenahue, que abre esta parte sabroso de la ventana. Tema, ¿verdad que sí? Sabroso y qué bien canta, además. Sí. Este muchacho. Sí. No es ni tan muchacho, tiene sus años. Sí, tiene sus años, ¿no? Y él está. El espíritu joven. No, y él está sobre todo en este. Él está metido en la onda de la música de la trova, de la música protesta. Fíjense. Bien interesante este personaje, Loco Akanza. Mira, otra de las cosas de las que también se quedó la oposición con los Crespos hechos. Que decía, no, que no va a hablar de la gasolina, porque ese es un tema delicado. No, señor, el presidente Maduro lo enfrentó. Claro que es un tema delicado. Y lo dijo, ha llegado el momento de lograr un precio justo de la gasolina. Se montan unas mesas técnicas y se va a pagar. O sea, prácticamente es un hecho el aumento de la gasolina y es necesario. Ya de hecho, y está bueno del Papa Estado regalándonoslo todo, ¿vale? Ya de hecho hay una instrucción del presidente de a sus diferentes ministros, del área económica, del área social, del área del transporte, en el caso de Jaime Altrudi, irse reuniendo con los diferentes sindicatos, irse reuniendo con los transportistas, tanto del transporte colectivo como los de transporte de carga, para que el aumento eventual de la gasolina, que está en discusión, que todavía no es una realidad y que no está planteado hacerlo de ya para allá, pero para que este aumento no afecte ni la cadena de distribución de bienes y servicios, ni tampoco los costos del pasaje. Sí. No, porque ya han sido aumentados con suficiencia, tanto uno como otro. Es más, son tan sinvergüenzas que qué caso. Hay un montón de camioneteros que nunca te tienen moneditas de 50 céntimos. Ah, sí. Nunca. Sí. Y ya te están desapareciendo hasta el bolivitar. El 1.50, ¿cómo te lo desaparece? Más de sí, un... sí, hay sí, otros, sí. No, es más, hay otros que hay que reconocerlo. También hay muchos que si no te den la monedita de 0.50 te dan devuelto 2 bolívares. Exacto. Es decir, que ellos dejan de cobrar el realito. Pero hay unos que son, usualmente los más jóvenes, son los más descarados. Con esto, los que son más adultos, más mayorcitos, son más correcticos con la cosa. Tenemos llamada, buenos días. Claro, buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Es el señor Juan Carlos Vallejos. Hola, Juan Carlos, ¿qué ¿cómo tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Bien, chévere. Bueno, muchas gracias acá a la ciudad por darnos un poquito la oportunidad con esta campaña internacional que tenemos tratando de hacer que se dejen de alimentarse o venderse o consumirse o comprarse productos Monsanto. Bueno, hemos hablado bastante en varias redes comunitarias y en algunos otros países también a través de las redes de circuitos de radio. Porque, bueno, normalmente se piensa que algunos alimentos cuando se venden son totalmente certificados, ¿no? De hecho, cuando tú creas o desarrollas algún tipo de producto, debes de hacer unas pruebas en laboratorio primero. Pero estamos hablando de 40 o 50 años de venta de productos Monsanto, denunciados desde Chile hasta Colombia, en los cuales se ha descubierto hace unos 5 años más o menos, cuando comienzan las campañas internacionales, sobre todo en Latinoamérica, que contienen al menos 150 sustancias químicas que producen daño a nivel biológico. De hecho, en todos los países en los cuales se han vendido acá en Latinoamérica, han habido en el 100% de los casos aumentos en problemas o daños en articulaciones, columna, daño en el sistema nervioso y aumentos muy grandes en enfermedades como cáncer, apoptosis, Alzheimer. De hecho, bueno, estamos hablando de una cantidad de productos que van desde fertilizantes, estos talcos inteligentes utilizados en básicamente todos los productos Monsanto, algunos obviamente bastante conocidos porque Monsanto normalmente no le suele colocar el logotipo y forma parte de las estrategias de mercadeo a nivel internacional por esto de las denuncias, pero incluyen McDonald's, Kentucky Fried Chicken, incluso bueno algunos otros alimentos norteamericanos como los chocolates, cereales, incluso harinas. Nosotros hemos hecho varias denuncias porque básicamente la campaña lo que busca es hacer que usted conozca, ¿no? Pero la corporación, por cuestiones de responsabilidad social y leyes internacionales, debería realizar al menos algún tipo de pronunciamiento y tratar de evitar la inclusión, sobre todo de esto que hemos estado mostrando ahora, que se llama SMART2, que es el talco inteligente, que denunció Vladimir Putin, el secretario de las Naciones Unidas, acá en el... La ONU, obviamente Ban Ki-moon, conversó, hizo algunos comentarios al respecto. Algunos directores de algunas organizaciones internacionales han hecho comentarios también. Y pasa esto, que simplemente se llama prueba inteligente porque tiene varias aplicaciones desde el punto de vista de salud. dietas, alimentación, algunos usos médicos, pero también usos en tecnologías militares y de mercado. Simplemente es un tipo de nanochip diseñado en base a estructuras químicas, tal cual como lo vimos nosotros en los colegios cuando éramos chiquitos. Se diseñan varias estructuras químicas que permiten un monitoreo satelital de lotes de productos en venta internacional. Y el problema realmente no está en el monitoreo del producto como tal, porque, digamos, bueno, al fin y al cabo puede ser algún tipo de sistema. El problema está en cuando usted lo come. Se acumula en huesos, en grasa de médula espinal y grasas del cerebro durante, bueno, el desarrollo del humano. Pero preocupa muchísimo más también en niños, porque tiene algunos niños en gestación, en crecimiento, y de vez en cuando usted compra alguno de estos alimentos. Uh-huh. Normalmente, bueno, se acumulan y ya va, con todo respeto, yo no sé si nos están colocando aquí una grabación porque no termina de hablar el señor. Uh-huh. Tenemos que decirlo con toda responsabilidad. El tema de Monsanto es un tema que nos interesa a todos, es un tema que moviliza a la izquierda mundial, y no solamente a la izquierda, sino al pueblo consciente. Pero el señor que está hablando, ellos se comunicaron ayer con nosotros pidiendo una entrevista. Los íbamos a contactar para hacer una entrevista, tratar el tema de Monsanto a profundidad, pero aparentemente a motu propio e irrespetando a los productores de este espacio, está utilizando un espacio de participación para dar toda una manifestación de lo que su organización está dando a conocer a través de una pantalla, a través de una campaña. Nuestros micrófonos están abiertos para la participación del público. Nosotros estamos abiertos para que vengan a exponer el tema de la Monsanto, pero insistimos, es una falta de respeto. Sí, hoy tenemos hacia otro tema planteado, hacia este medio programa de comunicación y hacia nosotros como productores del programa, que se hagan pasar por usuarios para darnos todo un manifiesto de algo que con todo gusto les hubiéramos ofrecido un programa y un espacio, pero no hacerlo de esta forma, prácticamente engañando a operador y productores y sacándonos del esquema que teníamos planeado para el día de hoy. Con todo gusto desean un espacio, se comunican con ustedes fuera del horario del programa y con todo gusto les ofrecemos un espacio dentro del programa para que hablen aquí presencial sobre el tema Monsanto. Pero por favor, esto que usted, señor, acaba de hacer es una falta de respeto, es poco ético, no se hace. Una cosa es una participación corta como la de todos los usuarios y las usuarias aquí, y la otra es engañar a los que estamos manejando este espacio para aprovechar la media hora que le íbamos a dar para una entrevista en el momento que usted quiere. Sí, y de la forma que usted quiere. En todo caso, hoy el tema a tratar, obviamente, y que hemos tratado con nuestros usuarias y usuarios, es la profundización de lo que ayer el presidente de la República planteó en su mensaje anual, que toca muchísimas aristas. Mira, hay gran cantidad de cosas que todavía se nos han quedado por fuera, porque tocó varios puntos, incluso puntos interesantísimos que hasta la propia oposición ha tenido que sentarse a reflexionar. Tal es el caso del llamado que hizo ayer el presidente Maduro a diferentes economistas, gente que opina sobre el acontecer económico nacional. Hizo alusión clarísima a Luis Vicente León, ¿no? Este señor economista de derecha, un hombre que apuesta al capitalismo, pero que cuenta con el respeto, y así lo manifestó el presidente Maduro, cuenta con el respeto del presidente de la República, porque también es un hombre que, a pesar de no compartir los mismos ideales, se expresa y se refiere con respeto a las ideas y a las personas y a las figuras políticas que hay en nuestro país. Es alguien a quien el presidente de la República asegura escuchar. Dijo que está dispuesto a sentarse con economistas de otras tendencias políticas, porque el asunto económico nos compete a todas y a todos. Eso lo dijo el presidente Maduro. Y ya hay una reacción del presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, economista, quien señaló que el discurso del presidente de la República, Nicolás Maduro, es digno de aplauso, porque considera que es positivo que se convoque a economistas a debatir opciones para atender la crisis. Esta es una de las aristas que tocó en sus declaraciones más recientes Luis Vicente León, quien, bueno, defiende el capitalismo a ultranza, es su visión, y aquí no la compartimos, pero bueno, es su visión. Hay que sentarse a, establecer las profundas diferencias y hacer lo que al país entero le convenga más. Y esto es una de las visiones que está teniendo el presidente de la República, Nicolás Maduro. Hay en línea otra llamada telefónica, señor Luiger, vamos a atenderla. Buen día. Hola, buenos días. La señora Daisy acá en el Valle, ¿cómo está? Hola, ¿cómo Daisy? Daisy, muy bien. Bueno, oyendo los comentarios de ustedes y oyendo a mi comandante en jefe Maduro anoche, buenísimo todo lo que dijo. Bueno, ponernos la pila a caminar con patines porque con ya a pie no podemos caminar con todo lo que está sucediendo y a creer y no creer, pero en los empresarios, ¿no? A creer y no creer, hay que ponerle el ojo a esa gente, hay que ponerle la lupa. No, mano dura, ya mucho ultimátum, ya mucha, ay, vamos a hablar, no, mano dura. Sí, sí, un comentario que anoche me pasó con mi hermana, vive al lado mío, estaba oyendo yo a mi comandante Maduro, entonces ella estaba aquí, se fue, ella es cualidad hasta los codos. Entonces al rato oigo yo una cacerola, y yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Yo digo, la cacerola muy cerca, entonces llego y la llamo y le pregunto, mire, ¿dónde, quién es ese ridículo que no me deja hoy a mi comandante? Mi comandante Maduro, entonces me dijo una grosería y yo le dije, yo le dejé la bulla, le dije, concha, le déjame oírlo, vale, a ver qué va a decir. Entonces me dijo, yo estoy en mi casa, le dije, bueno, está bien, y le tranqué el teléfono. Agarré mi radio, como ese es un robocó, esos grandotes, los viejos, llegué, le subí volumen y se oía casi todo el cerro. Y tuve un rato oyendo mi radio a todo volumen y me llamó, concha, le cobro, bájale volumen al radio. Yo estoy en mi casa. Entonces yo llegué y le dije, bueno, yo estoy en mi casa. Exactamente. Entonces llegó y me dijo, conchale, ¿pero qué? ¿No vamos a poner a pelear por policía? No, es que yo no estoy peleando. Y tú dijiste que estabas en tu casa y yo te dejé a ti hacer tu cacerolazo. Ahora déjame a mí o iré a mi comandante a ver qué lo te va a decir. Coño, pero está bien, pues, pero conchale, bájale volumen y broma. Porque, yo le dije, bueno, es para que tú veas la musiquita que ustedes pusieron ahora. Respeta. Respeta. Por para ahí que empieza te todo. Así es la cosa. Bueno, otro comentario, amigo, lo que estaban ustedes diciendo sobre el sinvergüenza ese que sacaron anoche, el general ese, no sé si es militar. Ahora coronel. Sí está enfermo. ¿Ah? Coronel retirado ya. Ajá, ese ahora sí está enfermo. Pero cómo no estaba de bocón por diciendo todas las porquerías que o dijo. No, o que a la viejita que le peguen el perdigonazo para enfermar. No le importa que le peguen el perdigonazo a las viejitas, ¿verdad? Que están en la escuela. Para que tú veas. Así es la vida. Entonces, cuando están metidos allá, sí están pidiendo cacao, como dice, como dijo Diosdado. Después que no pidan tiempo. Un abrazo, pues. Un abrazo para ti. Mira, Turco nos escribe acá en la red social Twitter, en nuestra cuenta, @laventanaabierta, y sobre este caso nos dice, entonces, un Simo Novis parte 2, no me vengan con eso, cárcel, casa por cárcel, pobrecito yo, dice él. Javier Murúa también se refiere al mismo caso de este señor que ahora se está poniendo ahí, ay, mi salud, la atención y la cosa, no tenía problemas de salud cuando estaba mandando a guarimbiar y a atacar la legislación de nuestro país, pero ahora mira lo que hay, de repente se enfermó, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Que ya ustedes no sepan, dice Javier Murúa. Italo Gratelol nos escribe y dice, tenemos que buscar una estrategia para combatir el robo que nos hacen los bodegueros, nuevos enemigos en nuestros barrios. No solo, no es el caso de los bodegueros, y esto lo estamos hablando, no son todos, no es ni siquiera, yo pienso, ni siquiera una mayoría. La gran parte de los bodegueros son incluso amigos, de vecinos, sí, del propio sector, sí, y a veces priva ahí más la solidaridad en muchos casos que en otros. Claro que hay los especuladores, los que no les importa nada, los que agarran y se aprovechan de la situación difícil de vivir en una zona de acceso complicado, en las altas zonas de nuestro barrio, y te cobran más porque te subieron los paquetes hasta allá arriba. Miren, señores, esto hay que repensarlo porque no podemos justificar lo que siempre aquí hemos dicho. Lo de pobre robando a pobre. Ya bastante tenemos con que los ricos de este país nos roben a todas las grandes mayorías de la nación para que de paso tengamos al vecino también robándonos, al bonero robándonos. ¿Qué es esto? Pobre robando a pobre es la peor de las vergüenzas que puede tener una clase trabajadora en este mundo. Sí, señor. Mira, nos escribe también Luisa Medina por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dicen, y es verdad, es que es verdad, tal cual, los escuálidos que tenían sus cacerolas preparadas para comenzar a cacerolear cuando el presidente Maduro comenzara a hablar de las medidas económicas, se les cayó la perola de la mano cuando oyeron que todo era para bien hasta ellos mismos. Y es verdad, es que la línea era esa, cacerolear cuando supuestamente Maduro dijera, ahí viene una devaluación y estamos mal y vamos, no, estaban ahí esperando un paquete neoliberal, ahora sí, esto se lo llevó quien lo trajo, que empiece la conmoción. Cuando llega y dice Nicolás Maduro, bueno, mira, se consideran los recursos, más becas, se aumentan las pensiones, se aprueba el bono de salud para los pensionados, se va a mantener un sistema a tres bandas, pero bueno, se van a hacer estas modificaciones. Las becas para los muchachos de media. Es que se quedaron con las cacerolas frías. De hecho, y son los comentarios que he escuchado, yo donde vivo, que mira, que cuando se inspiran, hacen bastante ruido. Nada, sonó una por dos segundos, nada, tac, tac, estaba todo el mundo a la expectativa de lo que iba a decir Nicolás Maduro y no tenían cómo empezar a armar un rollo. De todos modos hay que estar atentos, ya lo decía los mazazos, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que supuestamente el 23 la MUD va a sacar un comunicado que va a señalar va a ser el punto de partida para una serie de acciones de calle para activar las guarimbas nuevamente. Recordemos que también ellos empezaron el 23 de enero del año pasado, sí, y se les concretó el golpe en febrero. Sí, porque ya, de hecho... Y hoy, bueno, ya están calentando las calles. Por ahí más a partir o menos de mañana van a empezar a calentar las calles. Por ahí más o menos desde el 23 de enero del año pasado empezaron a soltar por redes sociales, por mensajitos, la propuesta de la salida. Desde el 23 de enero del año pasado. Y se concretó con la llamada a esa marcha del 12 de febrero. Entonces, más o menos ellos quieren usar el mismo modus operandi, están usando el mismo modus operandi, y ya los medios de comunicación internacionales están haciendo su trabajo. Fíjense ustedes que me comentaban, ¿no? Nosotros, nuestro fiel y consecuente usuario en Puerto Rico, Osvaldo Díaz, me comentaba que los medios puertorriqueños han pasado reportes de televisoras venezolanas de las colas y de los disturbios que se están armando en las colas. Entonces me preguntaba que bueno, que si eso era así, que porque pueblo robando a pueblo, que porque el presidente no pone mano dura, que Chávez no hubiera permitido algo así, ¿no? Entonces es difícil pues explicarle, pero que la cosa ha causado tal impresión que él escuchaba a la gente comentando las colas que se estaban haciendo en Venezuela, en las colas de las paradas de autobús allá en Puerto Rico. Es tema de conversación en la calle. Señores, esto lo pasan en Puerto Rico, lo pasan en España, lo pasan en México, lo pasan en Colombia, y cuando arranquen con las guarimbas, SOS Venezuela, no, la gente se molestó porque le están matando de hambre, la gente se molestó porque no tiene cómo bañarse. Señores, ya están activados los medios internacionales para justificar la salida parte 2. ¿Sabe? Bueno, lo que denunció el presidente Maduro ayer, aunque él no refirió el nombre del país, pero era obvio, dijo que esta campaña está siendo utilizada salvajemente. Él no dijo el nombre del país, lo decimos nosotros, en España, sí, para hacer que partidos que como tienen Podemos, tendencia de izquierda, Podemos, como Podemos, logre un triunfo. Me están aterrados. Están aterrados con que llegue la izquierda al poder allá en España. Y bueno, este es orden de su majestad, de ahí para abajo, ¿no? De todo el franquismo español, es una orden utilizar esta campaña que ellos mismos han ayudado a fomentar aquí en Venezuela, todo este desatino económico que han tenido, todo este ataque económico que han tenido contra nuestro país, ellos mismos lo fomentan y después lo replican como noticia. Ay, no, y nos lavamos las manos, nosotros no estamos metidos en ese paquete. Bueno, ahí se evidencia quiénes están detrás de todas estas intenciones de fracturar, hacer aullar de dolor, como en el caso de Allende en los principios de los 70, aullar de dolor nuestra economía para buscar que el gobierno caiga. Y esta es una forma que les ha dado muchos resultados en otras ocasiones. Este es un pueblo digno, que no se rinde, el pueblo venezolano. Y aquí estamos de pie y vamos a apoyar a nuestro gobierno y vamos a salvar nuestra patria de las garras feroces del capital nacional e internacional para apoderarse de nuestra economía. 11:24 minutos, vamos a ir a la pausa con Luis Silva, Cimarrón. No hay coral ni botalón, ni el zoguero que te enlaza, ni quien en sabana abierta te puede cortar distancia. No hay caballo de buen paso, no hay caballo de buen paso. pasos para seguir tus andanzas. Para seguir tus andanzas, por bueno que sea el jinete, de tanto buscar se cansa. Eres orejado al fin y vivir es tu constancia. Y si te enlaza el zoguero, sería tu mayor desgracia. Zoguero, déjalo quieto, zoguero, déjalo quieto, que el cimarrón no se avanza. Que el cimarrón no se avanza, pues su madre es la llanura y la sabana su casa. Porque el monte y los palmares le dan bravura y confianza. Su único amor es la luna, cuanto el jagüey la retrata. Su único amigo el camino, donde sus cascos estampan, donde sus cascos estampan. Se deleita con el canto de una linda paraulata. El turpio le trae recuerdos cuando salió de su casa. Solo anda por la llanura acompañado de una garza. No hay corral ni talanquera, no hay corral ni talanquera, que el cimarrón no se arrastra. Que el cimarrón no se arrastra, ni vaca que le da more, ni el cabestro que lo ata. Zoguero, nunca le enlace, porque acabas con su raza, y el llano así perdería por ley todita su gracia. Cimarrón es como el indio, cimarrón es como el indio, a las orillas de Arauca, a las orillas de Arauca, que si no encuentra comida con el mayoco se aguanta. Es como el llanero guapo que no pierde la garganta cuando le canta su tierra al pie de la arpa amaranta. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Si yo estoy presente, esto mucho estilo no lo tiene toda la gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. Es contigo. Cuando andas en tu carro, mantén siempre las puertas aseguradas y los vidrios arriba. Evita contestar llamadas y responder mensajes. Si sospechas que te están siguiendo, conduce hasta un lugar concurrido con presencia policial. Al llegar a tu destino, evalúa bien el área antes de bajarte del vehículo. La Gran Misión A Toda Vida Venezuela te recomienda: conviértete en un ciudadano ejemplar. Sipsi, pregonando conciencia. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Son las 11:29. Tenemos en línea telefónica a nuestra compañera Karen Arencibia, que nos trae a esta hora información que tiene que ver con el tema cultural. Adelante, Karen. Sí, muy buenos días. Cuando son las 11:29 de la mañana, nosotros establecemos este contacto informativo con la presidenta del IARTE, Morela Jurado, pues quien nos hará los detalles sobre la participación de Venezuela en la 12ª Bienal de La Habana, Cuba. Bueno, buenos días. Gracias por el espacio. Gracias. Arte, a través de la construcción de espacios de saberes en el 30 aniversario de la Bienal de La Habana. Nosotros vamos a participar con un colectivo que se llama Pico Estudios y con el proyecto de Juvenal Ravelo. Como ustedes saben bien, Juvenal Ravelo, artista plástico, maestro de maestros, Premio Nacional 2008 en artes plásticas. Trabaja y ha trabajado toda su vida con la voluntad de forma del trabajo colectivo, el trabajo en equipo, el trabajo con las comunidades. En esta oportunidad vamos a La Habana para que él desarrolle todo un trabajo con los niños y los jóvenes y los los adolescentes, y todo aquel vecino que vive en una de las zonas de la Habana Vieja, para que construya un gran mural, bueno, realizado conjuntamente con las manos de Juvenal y la comunidad. Y el otro es Pico Estudio, que nos va a llevar o va a construir un espacio de paz también junto con la comunidad. Ustedes saben, Pico Estudio trabaja a nivel de todo el país, elaborando espacios de paz dentro de las barriadas de Caracas, dentro de las barriadas del interior del país, y bueno, haciendo un trabajo extraordinario conjuntamente con la comunidad. ¿Qué es lo que de esa participación de Venezuela? Que nosotros no vamos a llevar a un artista que muestre su trabajo en la Bienal, sino que se va a construir desde y con la voluntad de forma del pueblo cubano, en este caso del pueblo habanero. Bien, escuchamos palabras de Morela Jurado, presidenta de El Arte del Poeta, y destacaba que la participación de Venezuela en la décima columna Bienal de La Habana, Cuba, a efectuarse del 22 de mayo al 20, la participación de la comunidad para la comunidad. Son ambas propuestas, tanto del artista plástico Juvenal Ravelo con el colectivo Pico Estudio, es efectuar y empoderar los trabajos, la idea fue un proyecto en las comunidades y por las comunidades. Esto a desarrollarse por el Centro Histórico de La Habana, Cuba. Bien, estas son las informaciones que manejamos por los momentos. Retornamos el pase a los estudios. Reporto para ustedes, Karen Arencibia. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Escampe, parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza. Que cuando escampe, parezca nuestra esperanza. Se llevara lo feo y nos dejara el querubín, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. pelito para la oreja. Vaya que lo trae Silvio Rodríguez. Rabo de nube, hermosa canción. Vaya qué poesía que hay en esta letra. Y en mi opinión, una de las mejores interpretaciones de Silvio, ¿no? Aunque Silvio no se caracteriza por esa voz. Por la potencia de su voz. No, no. Para nada. Pero... Ay, yo tengo un amigo que dice que Silvio Rodríguez canta como un estítico, ¿no? Pero bueno. No, no. Pero no, es un excelente cantautor. ¿Cómo no? Y no canta. O sea, escucha otras cosas a otros cantantes que caramba. Ah, que uno dice, ah. Bueno, que ahora con la distorsionadita que te hacen con la computadora, hasta Cher canta, pues. Mira, el 23 de enero, mañana. Convocatoria a celebrar la marcha de los invictos en democracia. Justamente esa marcha de los invictos mañana estará dedicada a hombres como Fabricio Ojeda, Jorge Rodríguez Padre, Víctor Soto Rojas y otros más de 3.500 jóvenes, mujeres, hombres, obreros, estudiantes, dirigentes de izquierda que fueron asesinados durante los 40 años de terror del puntofijismo. Perseguidos por sus ideas, desaparecidos por pensar distinto y por querer darle a nuestro país una forma de gobierno más justa. También se honrará, por supuesto, en esta marcha de los invictos a nuestros mártires en revolución, porque en pleno proceso revolucionario estos desquiciados han seguido cobrando vidas de izquierda. Danilo Anderson, Eliezer Otaiza, Robert Serra y María Herrera también serán homenajeados mañana en la Marcha de los Invictos, este 23 de enero. Y, por supuesto, esta actividad estará pasando por el Puente República en Caño Amarillo hasta llegar a las escaleras del Parque Ezequiel Zamora y en el Calvario, en el Silencio. Esta es una movilización que va a arrancar mañana en horas de la mañana desde la Plaza Fabricio Ojeda, ubicada en el Rincón de Taxistas, en la propia parroquia 23 de enero. Y otro de los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer fue la realización de una jornada nacional de equipamiento y abastecimiento del pueblo, y esto será este sábado. Y una de las cosas también, Nicolás Maduro, el presidente Maduro, hizo un llamado a detener el consumismo. Este sábado 24 de enero se activará una jornada nacional de equipamiento y abastecimiento del pueblo. Desde la Asamblea Nacional, donde presentó la memoria y cuenta de su gestión durante el 2014, el jefe de Estado informó que también serán inaugurados 33 nuevos establecimientos para la venta de alimentos y productos a precios justos. El próximo sábado 24 vamos a hacer una jornada nacional especial de equipamiento y abastecimiento de todo el pueblo en todos los estados del país, y vamos a inaugurar 33 obras de Abasto Bicentenario, Pedeval, Abastos Venezuela y Mercal, que están listas para entregárselas a las comunidades. Precisó que las nuevas obras invirtieron 345 millones de bolívares. El sábado nos desplegamos todo el día. Desde primeras horas nos vamos a reunir todos los gobernadores, mandando un mensaje de conciencia a detener el consumismo. En ese sentido destacó que cuerpos de seguridad e inteligencia detuvieron a una persona que en 15 días fue a comprar 300 veces. Así lo anunció ayer el presidente. Esto en 15 días, 300 veces, pero increíble. Insistimos, unas lo hacen pues por paranoia, o que bueno, que compraron, entonces están hablando con la comadre o están hablando con la hermana, ¡ay, cómprame a mí que no tengo! Porque muchas veces las personas compran para ellas y para vecinos, amigos o familiares que por andar cumpliendo un horario de trabajo no pueden estar haciendo las colas. Eso también hay que decirlo. Eso por un lado, pero por otro lado está como la sinvergüenza del kiosquito el domingo pasado que decía, bueno, a mí me pagan, yo me gano un dinerito por hacer la cola una sola vez y no tiene nada de malo que yo me gane una platica. Eso sí, o sea, hay de todo. Sí tiene mucho de malo, y se lo reiteramos, sí tiene mucho de malo porque está afectando. Pero ¿sabes qué? Ya está bueno, porque todos nosotros conocemos a un guisador. Sí. Tenemos un familiar guisador, un compañero guisador, un vecino guisador. Y entonces, o se les aplaude, o uno se calla la boca, o uno se hace el loco. Ya está bueno. Porque lo que da más rabia a los guisadores, que además de que guisan, son bocones. De paso. Entonces, no vale, si viene alguien, andase jactando, que uno sabe que es un guisador, andase jactando de lo que guisa. Y está bueno. Y decirle sus cosas en la cara, corrupto, guisador, saqueador del país. Para que por lo menos les dé vergüenza boconearlo. Por lo menos para que se queden calladitos. A lo mejor lo harán y lo seguirán haciendo. Porque pero ya está bueno de aplaudir callado. La viveza criolla, porque tendemos a hacerlo. No, y también, está bueno, hay que condenarlo. Eso, y también eso frena a quienes acuden a esos guisadores a seguir manteniendo esta cadena terrible contra la economía del país Y bueno, dirá, bueno, por lo menos me da pena seguirle pidiendo porque me, si a este guisador y yo le estoy contribuyendo, entonces también estoy metido en el mismo paquete. Es ir regando, impregnando nuestros entornos de ética, de moral, para ir sacando cada día más y arrinconando a quienes desde todas las trincheras nos están afectando la economía. Tenemos llamada telefónica, vamos a atenderle. Buen día. Buenos días. Sí. Buenos días. Buenos días, Enzi Randall. ¿Cómo están? Soy yo, Alesia Funes. Hola, Alesia. ¿Cómo anda todo? Bien. Ay, pero no escucho aquí el retorno en el teléfono, Enzi. Ah, caramba. Te estamos escuchando. Ahora está. Sí, ok. Mira, una primera cosita, ¿no? Cuando usted, porque esa parte no la vi anoche, sería a lo mejor cuando salí para acá hacer algo. Diosdado, lo de la casona es de aquí, de la casona de aquí de San Antonio, ¿verdad? Uh-huh. Mira, no de sé. La casona de Miraflores. No, la casona, okay, de Miraflores, sí. Aquí también la colada, bueno, okay. Mira, yo estaba llamando también por lo siguiente. Ayer, la señora que llamó de Kennedy, uh-huh, diciendo lo de las bodegas. Bueno, Pérez Pirela, él lo dijo que no eran todas las personas. Uh-huh. Cuando se refirió a lo de las bodegas, él dijo que no todo. Y es que es verdad, aquí toda la vida, las bodegas, la mayoría, vuelvo a decir yo, no serán la señora de Kennedy ni serán muchas, pero la mayoría de las bodegas aquí toda la vida han especulado, y es lo que se llama el pueblo robando al pueblo, y eso ha sido toda la vida, y ahorita también sigue pasando, porque tú sabes que yo tengo varias veces llamando para allá de lo que está pasando en los locales, porque esas son unas bodegas que están allí en los locales de las viviendas que dio el gobierno. Ajá. Y tienen los locales allí, entonces en todos esos locales, en Cerrando, que están en el edificio que atraviesa la avenida Bolívar hasta la esquina de Bellas Artes, en todos esos locales que están allí especulan bastante. Sí, vale, qué tristeza. Con los productos de la cesta básica que uno tiene por qué vender eso. Tú has visto en una frutería, porque una señora tiene una frutería donde vende legumbres y todo, entonces vende pañales, vende detergente, vende lavaplatos, eso no puede ser. Y lo que también la señora se refirió a que las empresas de expropiadas tenían que darle formación ideológica, no solo a las empresas expropiadas, a todas las personas que se están beneficiando de la revolución, como esas personas que están en esos apartamentos de la Misión Vivienda, que no se justifica que después que se les cayó su vivienda y vino el comandante Chávez Maduro y le dieron una vivienda digna en la cerca de las estaciones del metro y en la ciudad, los bajó para la ciudad y tocan cacerola y hacen lo que hacen. Entonces a esas personas hay que darle ideología, y también hay que darle ideología política a las personas que se están beneficiando en las universidades después que eran población flotante, y entonces son bastante escuálidos y hablan bastante mal del gobierno. Entonces todas esas personas necesitan formación ideológica. Buenos días, hasta luego. Buenos días, un abrazote. Mira, es no entender por qué se hacen las cosas, ¿no? Y hablamos del caso de los urbanismos, de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En ese caso específico que nos plantea nuestra usuaria, en ese urbanismo que va desde Bellas Artes hasta Parque Central, ese urbanismo, hay una serie de locales, como en casi todos los urbanismos, hay locales en la parte inferior de los edificios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que agarren y se metan allí propietarios de esos locales y empiecen a especular a sus vecinos y al pueblo entero que pase por ahí. No. Esos locales se hacen con la finalidad de idear estrategias socioproductivas. Socioproductivas que abaraten el costo de ciertos implementos a la comunidad en la que están habitando. No que la encarezcan, no que te vendan productos de la canasta básica con sobreprecio. No, para que se llenen los bolsillos un grupito de esos vecinos, o quién sabe si ni siquiera son vecinos de la zona, y se meten en esos locales a estafar al pueblo. Sí hace falta el trabajo ideológico para que entiendan los habitantes de esos urbanismos que esos negocios, esos locales que pone a disposición el gobierno revolucionario con los urbanismos de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, los pone a su disposición, es para la generación de mecanismos socioproductivos. Y ponemos como un ejemplo de ello lo que están haciendo los muchachos de las residencias estudiantiles Livia Gouverneur allá en Plaza Venezuela. Toda la zona de abajo, que está destinada a la creación próxima, futura, de un café para que trabajen allí los muchachos y puedan sostener sus estudios. Pero actualmente los muchachos decidieron, vamos a tomar ese espacio que está vacío y vamos a hacer unos mercados, hay un muchacho que hace sopa y prepara sopa y la vende de forma económica, hay otro muchacho que hace dulces y entonces prepara sus dulces y lo vende a precios económicos. ¿Y qué pasa con esos recursos? Van a ir a parar al mantenimiento del edificio, si hay que comprar una pieza para el ascensor, si hay que comprar luces, lámparas, etcétera, van a parar a un fondo bien organizado con la comunidad estudiantil que hace vida allí para esto mismo. Y estos muchachos, justamente me comentaban estos días uno de ellos, que están preparando talleres para ir a dictárselo a los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela para que hagan cosas parecidas, porque no puede ser que agarren estos negocios para especular igual que hacen todos los otros comerciantes. Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, encerrando. Hola, Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Qué tal? Mira, bueno, en realidad no tuve la oportunidad de escuchar al presidente porque fue al velorio para la iglesia, un cuñado que se murió. Militar, un coronel. Lamentable. Una hermana. Entonces, cuando íbamos en el carro, mi hija, o sea, yo fui porque es un viaje para allá, mi hija tiene carro, ella me vino a buscar, no, yo una sobrina, fui a buscar a mi hermana San Bernardino. Íbamos las cuatro. Pero mi hermana, que es la menor, es súper escuálida. Yo nunca tomo ese tema político con ella, nada más. Hablamos normal, lo de nuestro, familiar, pero nada más le tocó ese barco que la mata. Yo no suelo hacerlo. Y la otra, bueno, mi sobrina, lo que escucha es el esposo, pero no, ella no es así aferrada. Pero mi hija sí. Me dice, iba a aprender radio, dice, ay, va a empezar acá. Voy a ver qué es lo que dice el presidente. Y yo, ¿para qué? Si tú no estás con espera, que tú vas a escuchar eso. Y yo lo que no quería era encender a la otra. Uh-huh. Y le, ¿para qué? No, para ver cuáles son las medidas económicas, porque eso me interesa mucho. Ella es gerente de marca, entonces ya tú sabes. Ella es una de las que no está de acuerdo con este gobierno, que la delincuencia que tú cuando yo trato, cuando ella viene a mi casa, yo no coloco nada para no darle pie a esa guerrilla, porque eso no debe ser entre familias. Bueno, cuando yo le dije, caray, apaga eso. Apágalo. Yo me parece mentira, el instinto lo apagó, me hizo caso, porque ya iba a encender la otra. Pero sí, mi hermana hizo un comentario que no recuerdo bien esa que era lo que dijo, que ella dijo que toda la familia de Cirafuera le tenía yo no sé qué cosa. Que en el viaje que hizo el presidente Nicolás se llevaron a toda la familia. Y un poco, pero yo no le contesté para no entrar en directiva. No vale la pena. Primero porque yo las quiero mucho a todas. Entonces no es bueno. Yo sé que ella está inyectada mucho por el esposo, se debe influenciar demasiado porque era un adeco de los aferrados. Entonces yo dije, entre mí es mejor dejarlo así. Estuvimos en el velorio y todo. Ya cuando nos vinimos a las 10 de la noche, mira, no, nadie, es que es una soledad, Caracas, que no parecía una ciudad así con tanta movilización. No era todavía las 10, ya había terminado el presidente. Entonces cuando llegué acá, mi esposo más o menos someramente me hizo el resumen, en base a lo que me comentó mi esposo, de este plan que tiene, que agarraron, pero sí, dos, pero que eso no son dos, ahí tiene que haber una cola. Claro, grande. No, eso es toda una organización. Riesgo. Entonces cuando escuché lo de la universidad, yo tengo una sobrinita, la hija de la que iba conmigo, que estudia allí, y ellos tienen preparado algo para mañana. Entonces yo quiero que usted, más o menos, pues, mi esposo no me contó tan largo porque era tarde ya, que yo le estaba diciendo a mi sobrina que pila con la muchachita, jovencita, no es una muchacha esa que está acostumbrada a decirle a lena ni nada, y yo siento el temor por la niña. Y usted, otra pregunta, una preguntita para usted, ¿usted no cree que con eso que dijo el presidente, de que el porqué de las colas, la gente se deje, porque si hay uno que la agarraron ya por fandango y hay personas mayores por fandango? Cuando yo iba para el velorio, en la Gran Colombia, eso era cola arriba, abajo, eso era no eran las 7 de la noche, pero es que estaba oscuro ya. Y eso está, dígame eso, digo mi hija, dígame eso. Pero es que es un plan. Ya sabemos que se pueden, para que rompa, la gente se enardezca, rompa vidriera y todo. ¿Usted no cree que con esto, si es que la persona escuchó al presidente, baje un poco esas colas, ese fandango que tienen? Pues yo no creo que todo el tiempo van a tener esa necesidad. O esos bachaqueros, me pregunto. Yo pienso que deben de tener un poquito de temor, porque es que esto no es así. Esto no es que claro. Se va así. El presidente dijo, pero ese plan está adentro, ahí hay más personas implicadas. Más implicada. Entonces dice mi hija cuando venía del velorio, yo la que no soporto estar la Iri Varela, esa mujer que ni otra cosa, pero tampoco la merezco. la mera Corina, porque aunque ella tiene clase, no, ella no tiene clase, ella lo que tiene es dinero, porque es una loca. La otra lo que ir es muy de brava, lo que es de carácter, porque es andino, los andinos son fuertes, todo el mundo sabe eso, que son demasiado fuertes. Pero la otra no ve nada, no tiene una clase, ella no tiene una clase, es una loca, le dije a sí mismo, una loca. Así con es. Ella hay que tener cuidado, porque ella está metida en todo eso. Y para mañana 23, lo que tiene que hacer la autoridad, pila con el metro, con las estaciones del metro, pila con eso, con las estaciones del metro, mucha vigilancia y mucho monitoreo con helicóptero, porque esta gente se las trae, eso no se queda así, eso no son esos dos, eso estaba orquestado ya y es que está muy mosca. Así sí, hay que, no, caer a coba, estos dos no, ya eso venía y viene y el chudo metió ahí. Yo escuché anoche a Diosdado, por eso que yo se lo digo. Hay una alerta, hacer alerta. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo grande, Ingrid. Mira, te responderíamos, pero ya estamos al final del programa. No, de todos modos, esto que decía Ingrid, que de la universidad. Sí, bueno, que en algunas universidades están preparando estos escenarios, ¿no? Para tratar de lanzar a los muchachos a las calles nuevamente. Hay incluso universidades autónomas, otras públicas, que están previendo que mañana no habrá clase. ¿Quién ha dicho que mañana no hay clase? Mañana hay clase. Entonces, cuidadito con esto, ¿no? Porque hay profesores, hay autoridades universitarias que también se están sumando a esto de una manera muy solapada, de una manera muy como quien no quiere la cosa, ¿no? Y están propiciando además que esto ocurra, que ocurra alguna, digamos, algún acto de estos guarimberos locos que agarren y utilicen nuevamente a los muchachos como carne de cañón para yo no sé qué. Ya lo decía en las declaraciones que puso ayer el presidente Nicolás Maduro, ellos ya no les basta con que metan a unos muchachos presos. Ellos quieren que le caigan a perdigonazo. Ellos quieren que le caigan a las viejitas o a los muchachos. Que hayan otros temas más álgidos aquí. Muertes, como siempre. No, bueno, pero ellos, para sacarlas al exterior y hacer una segunda versión del SOS Venezuela, ¿no? Bueno, nos escribe Xiomara Ibarra por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dicen, buenos días muchachos, oigan, aquí en la calle principal de Macarao, los pequeños abastos y bodeguitas roban a la comunidad como les da la gana, todo caro. Una señora que la ayudaron porque quedó accidentada y casualidad que pasó el presidente Maduro cuando vino a las comunas de la carretera vieja de Los Teques y se paró, la ayudaron, la grabaron y la propaganda la pasan en el canal 8, ¿sí? Ella tiene una bodeguita y vende carísimo y dice que está con la revolución. Y las carnicerías de las adjuntas, un kilo de bistec salen 400 bolívares. Es demasiado, gracias, un abrazo. Sí, porque una de las cosas que dicen los medios hacia el exterior es que no se consigue pollo, que no se consigue carne. Entonces, la respuesta, ¿no? La respuesta que yo les he dado a quien me pregunta desde fuera. Aquí hay bastante pollo en las cadenas de comida rápida como KFC. Como Arturo. Pero vaya por una pollera. Las polleras están full. Todas tienen. Y es más, no, y es más, y en las carnicerías uno consigue carne y carne de res y pollo. Pero te lo venden muy por encima de la regulación. Y ese es el problema. Estamos hablando de especulación. En los supermercados, es verdad. Hace tiempo que uno no ve un pollo. Uno va a las cadenas de supermercados, a las privadas, y lo que consigues es pavo y cerdo, que son más caros que la carne de res y el pollo. Entonces eso también te hace el mercado más costoso. Bueno, así están las cosas, así está planteada esta guerra económica que hay que combatir por todos los medios y el pueblo, en vez de sumarse al bachaqueo, tiene que sumarse a la lucha contra el bachaqueo y todas sus claro. manifestaciones. Pero lo va a dejar de hacer cuando nosotros lo señalemos. Claro. Pero no decimos al desconocido, no, al conocido, sí. al vecino, al que se sienta con nosotros, al que vemos en el ascensor, que vemos que están esas cosas, decirle, oye, vale, ¿crees que te las estás comiendo? No, y mira, agarrar y decírselo con todas sus palabras. Vale. Sincerar las situaciones. Yo entiendo el caso de la amiga Ingrid que nos llamaba y decía, ah, no, que es familia, que no sé cuánto, y uno trata de tener las mejores relaciones. Bueno, cuando es familia, es nuestro entorno, pero amistades, gente cercana, ¿verdad vale la pena tener de amigo a alguien que esté delinquiendo así? Ese es un buen amigo. Que está perjudicando a todo un pueblo, que está dejando a los niños sin pañales, que está dejando a los niños sin... Yo te digo sinceramente, con amigos como ese no quiero enemigos. Entonces, sí, yo sí sacrificaría alguna amistad si está metida en uno de estos guisos. Y le armo su rollo y lo denuncio. Porque si no, nos convertimos en cómplices. Y qué triste ser cómplices de un choro, chico. Qué triste. Ya a las alturas del campeonato que tenemos, con las cualidades morales que nos han acompañado y que nos enseñó el comandante Chávez, convertirnos en cómplices de unos choros, de unos raspacupos, de unos señores o señoras que agarren y estén bachaqueando y estén desangrando nuestra economía de cualquier forma. Entonces, veamos que, de qué lado estamos, ¿no? De esta balanza. Si estamos en guerra, hay que definir de qué lado estamos. Y aquí, en esta guerra, las bajas es principalmente el bolsillo del pueblo, la moral del pueblo. Hay que ver de qué lado estamos. Son las 11:56, ya nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy, agradeciéndote la sintonía, la participación y eso sí, que construyamos entre todos una patria cada día mejor. Gracias, Luis Yerloyo, que está frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a esta ventana. Enza García. Y Randall Borges, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde, nos escucharemos mañana. Nos despedimos con Salsa Nacional, Yamil Quijada, Venezuela. Mi patria querida, hoy te quiero cantar. Por tus paisajes, por tu bandera, que con orgullo voy a llevar. Azul, de este a oeste, qué bella eres. Son tus estados majestuosos y tu heroica capital. Te quiero cantar, mi patria querida, porque para mí es una.